es tu ciudad. Es tu hogar. Popayán es arte y cultura. Es oportunidad y progreso. Conoce todo lo que sucede en la Ciudad Blanca. Escucha Voces de Popayán. Bienvenidos a Voces de Popayán, un espacio radial dedicado a la información nacional y local. Y hoy justamente tendremos un especial por esas voces que nos educaron y que aún seguimos escuchando. Precisamente hoy hablaremos de la radio. En este programa, en la mesa de trabajo, nos acompaña Luisa María López, Anderson Zipagauta, Marvel Jimena Barrios, Alejandra Salazar y quien les habla, Juan Sebastián Tupaz. Las chicas con los chicos han de vivir y están los toros juntos, deben cantar. El día de hoy haremos una dedicatoria a los oyentes y daremos una retrospectiva de lo que fue y es ahora este medio de información. Al campeón de la limpieza, al que no tiene rival, al campeón que el fin de la batea derrocha clase y calidad. Ha sido el gol de Federal, del gran jabón Federal. ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Cutes la tiene. Tener brillo deslumbrante y rápido secado. Como Cutes. Y durar muchísimo, por eso uso Cutes. Para la belleza de tus uñas te recomiendo esmalte Cutes. Bien, para empezar escucharemos a Antonio Satizábal, un hombre de 62 años que compartió con nosotros su experiencia, cómo fue crecer y vivir escuchando la radio y lo que significó para él, ya que influyó mucho en lo que fue su educación. Oíamos la emisora que se llamaba Radio Popayán, que esa estuvo por mucho tiempo dentro de los ambientes y de los hogares de todo Popayán y del Cauca. Posteriormente ya aparecieron que 1040, que Radio Super, que son las que uno en este momento son las que escucha. Personalmente las escucho exclusivamente a las 6 de la mañana hasta las 8. Ya durante el día yo ya no escucho ninguna otra noticia, a la diferencia de las noticias por televisión. Pero esas son las que escucho en este momento. Se cambia muchas veces, la cambio a Radio Super o a 1040. Una de estas emisoras son las que estoy oyendo por las mañanas. ¿Cuándo? Todo en la semana, de lunes a viernes. A ver, para nosotros como estudiantes de esa época había un programa que era de conocimiento, en el cual el colegio donde nosotros estudiábamos, que era el José María Córdoba, participamos en unas pruebas que hacían de física, de química, de biología en ese entonces, quedando nosotros ocupando el primer puesto en esa competencia. De eso es lo que yo me acuerdo mucho. Yo creo que sí que ha habido cambio negativo, porque este tipo de pruebas que te menciono, esto yo nunca los volví a ver en ninguna emisora. Eso en ese tiempo atrajo a mucho público porque las familias y todo, y eso inclusive le sirvió a uno para en un futuro. Antonio Satizábal nos comparte cómo fue esa etapa tan hermosa de su vida. Él recuerda con gran alegría lo que significaron esas emisoras, los programas educativos que interactuaban con los colegios y los hacía ser parte de este vínculo, de esta relación que era oyente y emisora. Otra cosa muy curiosa es que él cuenta con gran tristeza el gran cambio que se ha vivido en todos los programas de radio y también en las emisoras. Dice que ahora solamente escucha lo necesario para mantenerse informado. Incluso resalta que mantiene ahora un vínculo más cercano con otros medios de comunicación como son los periódicos e incluso el internet. Y ahora hagámosle memoria a todos nuestros oyentes y recordémosles cómo llega la radio en Colombia. Y es que justamente fue gracias al presidente Miguel Abadía Méndez, quien inauguró cerca de 1929 la primera radiodifusora llamada HJN. Unos meses más tarde, nacería entonces con el nombre de La Voz de Barranquilla, la primera emisora en esta ciudad de la costa caribe colombiana. Desde el año de 1923, la empresa inglesa Marconi se encarga de traer infraestructura necesaria para la radio en Colombia, puesto que acá contábamos todavía con elementos bastante rudimentarios, lo que produjo una mejora en las comunicaciones. Sin embargo, se enfrentó a varios obstáculos en el tema económico y legal. La empresa fue durante 20 años la única en el país que llevó a cabo esta tarea. La primera emisora comercial en el país nace en 1931. A partir de este momento nacieron muchas más emisoras comerciales, a la vez que se implantó la reglamentación que habría de controlarlas. De esta manera, las emisoras solo podían funcionar de manera intermitente, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y recursos de sus dueños. Ahora, para abordar un poco más el tema acerca de cómo ha sido la evolución de las emisoras, hay que hacer hincapié sobre todo en la cadena Super, que fue la cadena de emisoras en Colombia con sede en Villavicencio, que surgió en la década de los 70 por la gestión de Jaime Pava Navarro. Y desde entonces hasta nuestros días, junto con Todelar, RCN, Caracol, es una de las frecuencias que tiene cadena básica en AM. Su extensión se hizo con emisoras como Radio Nutibara y Radio Colosal de Neiva, que se convirtieron a través de los tiempos en emisoras hermanas de esta cadena. En Cali, en la frecuencia 1200 AM, en Ibagué, en la frecuencia 1020 AM, en Neiva, en la 1170 AM, entre otras. En 1987, la cadena Super adquirió la emisora La Voz de la Víctor, la primera emisora de radio comercial en Bogotá, cuya frecuencia es la que actualmente opera Radio Super, que son los 970 AM. En ese entonces, Super, desde 1961 hasta ese año 1987, operaba en los 1040 AM, actual frecuencia de Colmundo Radio, y en los 107.9 FM con baja potencia en señal, actual frecuencia de Radio Minuto de Dios. En el aire, Super Popayán, HJBR, 1070 kHz. Super Popayán, emisora de la cadena Super de Colombia. Cadena Super, radio de pura vida. Colombia tiene 15 millones de habitantes. De estos, casi 9 millones son campesinos. Y de estos campesinos, solamente entre la población adulta, hay más de 3 millones y medio de analfabetas totales. El analfabetismo entre los adultos tiene un crecimiento de más de 150.000 por año. En cada una de estas inteligencias, forzosamente dormidas, hay una pérdida humana para el país y hay una vergüenza para Colombia. El analfabetismo rural es causa predominante de muchos otros problemas de la población campesina. Esta vivienda, si es que el término se puede usar en este caso, es un índice y una suma de la gran tragedia en que nacen, viven y mueren millones de campesinos. Imposible que en estas condiciones la nación pueda esperar algo de ellos. A manera de homenaje, acabamos de escuchar lo que fue Radio Sutatensa. Pudimos escuchar ese mensaje que mandaba la sociedad y podemos colocarnos en el lugar de los oyentes de esa época, cómo trataban de combatir lo que era el analfabetismo y lo veían como una fuerte razón de lo que sería la pobreza. Las situaciones más duras del país se veían reflejadas en estas condiciones. Y es que justamente lo que tú comentas, Anderson, con Radio Sutatensa da el paso a las radios comunitarias, a las radios pobres, a las radios piratas, como suelen llamarse. Justamente esas radios que buscaban la innovación, que buscaban la educación y contribuir un poco a las tasas de analfabetismo de la época, era una radio dedicada y con sentido. Y justamente a continuación daremos paso a la entrevista de Juan Camilo Lagos, un joven estudiante de la Universidad del Cauca, que nos pone en evidencia las diferentes transformaciones de los oyentes y de las emisoras que ha tenido la radio en Colombia. Siempre, desde pequeño, siempre he escuchado emisoras que son del país. Escucho una del país, que es la X, pero siempre, en la mayoría de ocasiones, escucho los 40 principales de España. Me encanta mucho en esos 40 principales, del número 40, que es musical, ya se dicen las canciones del momento, y también un programa que se llama Radio Tubers, que te habla de, es como una función de ser, los conductores son youtubers españoles que están, pues, que pegan muy, ¿sí? Y pues ellos ahí llevan temáticas, y algún día puede ser, no sé, como datos curiosos y así. Y en la X hay un programa que se llama Alternativa, no recuerdo muy bien el nombre, pero es de música alternativa. Entonces es música indie, que no se conoce mucho. Entre además las músicas son las que me gustan y me atrapan. Esta entrevista demuestra los cambios que ha tenido la radio y también los cambios que han sentido los oyentes en Colombia, y es por esto que Alejandra nos va a contextualizar un poco acerca de las emisoras más escuchadas en el territorio nacional. Así es, Luisa, y es que justamente hoy les traemos el último ranking nacional de las emisoras más escuchadas en Colombia. En el número 1 tenemos Olímpica Estéreo con 3.437.000 oyentes, Tropicana Estéreo, Caracol Radio, La Mega, Oxígeno FM, Candela Estéreo, Radio 1, W Radio, Radio Tiempo y Blue Radio. Este ranking nos pone de nuevo de relieve cómo la radio se ha venido transformando los años aquí en nuestro territorio, y es que justamente la mayoría de estas emisoras, las 5 primeras emisoras, tienen un enfoque de información bastante liviana e informativa, pero también con un tinte musical y dedicado hacia los jóvenes. Podemos ver el contraste que se hace justamente de los oyentes que buscaban una radio para la educación y la comunicación alternativa, y hoy por el contrario encontramos y vemos que la mayoría de oyentes optan por emisoras más comerciales. Ahora damos paso a la entrevista a don Néstor Velasco, un señor productor radial que da su opinión frente a cómo fue su vivir desde niño con la radio, cómo creció él en este ámbito escuchando radionovelas y locución desde pequeño. Supongo que desde su niñez ha estado escuchando radio, gracias también de pronto a su familia. Entonces quisiera saber cómo fue ese paso de escuchar radio a ya querer producirlo. Sabe que nosotros nos criamos, no solamente me refiero a mi núcleo familiar, en esa época de mi papá, les hablo los años 40 más o menos. Yo soy nacido en la época del 63. Hacia los años 68, 69 más o menos, ya escuchaba radio. En la época era Radio Sucatensa. Nosotros nos criamos alrededor también de un receptor de radio, ¿no? Porque en esa época eran las novelas, no había televisión. Entonces me fascinaba, por ejemplo, esas voces que tenían la gente en ese entonces, ¿no? Que eran voces muy, muy escogidas para cada formato, para cada programa. Entonces yo, desde la época del 72, 73 más o menos, fue tanta la afición de escuchar radio que yo dije, algún día tengo que llegar a ser como los que hablan ahí en ese aparatico. Y entonces me comenzaron a comprar grabadoritas de periodista de la época, que inclusive por ahí las tengo, de reliquia. Empecé a hacer yo mis propios pinitos. En ese tiempo yo no pensaba llegar a una emisora, sino que simplemente practicaba como a jugar, a ser locutor, a ser periodista. De pronto se me dio la oportunidad, como todo, ¿no? Como todo en la vida, las oportunidades hay que buscarlas. Y se me dio la oportunidad por allá en el año 82, 83, con ocasión a lo del terremoto. Y en La Voz de Belalcázar de Todelar, una emisora que ya no existe. Y que, entre otras cosas, esa emisora ha sido la escuela de generaciones de grandes periodistas y grandes locutores que están ocupando puestos muy importantes en la capital de la República, diseminados por todo el país y, si se quiere, por el mundo entero. Allí hizo sus primeros pinitos, por ejemplo, Eucario Bermúdez, que es un periodista que ahorita está en Miami, en los Estados Unidos, haciendo radio allá. Y mucha gente, por ejemplo, Jorge Esteban Galeano está de narrador deportivo en Bogotá, lo mismo que Vicente Muros Ortega, que está dirigiendo, creo, el sistema Caracol desde Bogotá. Él hizo sus primeros pinitos en La Voz de Belalcázar, donde yo también me practiqué, e inclusive él estuvo aquí en la emisora de la universidad en sus inicios, por allá por el año 90-91. Como pudimos escuchar, podemos darnos cuenta acerca de cómo ha sido la evolución de este productor radial desde que era muy pequeño, desde que escuchaba radio, desde que jugaba a ser locutor, desde que estaba sumergido en este mundo radial, cómo llegó a ser hasta ahora una de las personas reconocidas en esto de que es la producción radial. Claro, y es que como Néstor, muchas personas y muchos niños de hoy en día lo que aspiran es a trabajar en la radio, a ser parte de la radio y poder llenar un espacio en eso tan bonito, en eso que les gusta o les atrae desde tan pequeños. En la ciudad de Popayán encontramos a muchas personas que quieren hacer radio y luchan por ello cada día. Entonces es muy bonito escuchar una experiencia tan grata como la del productor Néstor y también enterarnos de muchas otras que son igual de bonitas e igual de ejemplares como la de él. En las montañas viviremos el día que tú aprendas a... Y así, en este especial de la radio en Colombia, hemos visto las diferentes transformaciones y las diferentes tendencias que hoy tienen los oyentes, y podemos concluir que claramente los cambios en el uso de los medios de comunicación cada vez son más evidentes: la llegada de la televisión, la internet y ahora los dispositivos móviles, que en un principio pareciera que ponen en riesgo la audiencia de la radio. Sin embargo, aún somos muchos los que hemos aprendido y seguimos escuchando y creciendo cada mañana, escuchando las voces de lo que pasa, las voces de la crítica y de la información, y de todo lo que acontece en nuestro territorio. En este especial evocamos con gratitud a los miles de oyentes que siguen escuchando la radio, y permitiéndome citar una frase: la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor, locutor y el oyente, de Marshall Lucas. Y que todos los besos serán, pasaremos la noche. De esta forma concluimos con este su programa Voces de Popayán. Hoy en la mesa de trabajo, Marvel Jimena Barrios, Luisa María López, Anderson Zipagauta, Alejandra Salazar y quien les habla, Juan Sebastián Tupaz. Es tu ciudad, es tu hogar. Popayán es arte y cultura. Es oportunidad y progreso. Mantente informado con nosotros y escuchemos juntos Voces de Popayán.